Bueno, y regresamos. Vamos a pasar a un siguiente tema, que es básicamente de lo que indirectamente trata este programa: música. Por ejemplo, digamos, esta es más recomendación a músicos. Ya. Por ejemplo, a la gente que saca covers, o incluso la gente que no quiere sacar. A la gente que no quiere sacar covers, pero sacar canciones, no necesariamente sacarlas y tocarlas en los locales, pero al menos tú sacarlas personalmente. Sacar canciones de diferentes géneros amplía tus habilidades, porque claro, en guitarra, en bajo, en todo eso, diferentes géneros usan diferentes estilos de tocar y todo eso, y especialmente si vas a querer en un futuro hacer canciones propias, te sirve haber acumulado habilidades de diferentes géneros para tú sacar lo mejor que te ha gustado además de cada uno. Yo creo que eso va con mucho cariño y mucho tacto, la verdad, a los metaleros. Sí, esa es una de la gente que más se cierra. O sea, me gusta, sí, parcialmente que tengan bastante identificación, si ellos con su género, pero el cerrarse mucho también te limita un poco. Claro, o sea, una vez estaba platicando con unos patas, estábamos en un ensayo de una supuesta banda que se iba a armar, no voy a decir nombres ahorita, pero quedó en nada. Y más metaleros que la patada, incluso yo también, o sea, ¿no? Pero de repente en una de esas me llama un amigo y me pregunta: ¿dónde vas a tocar hoy día? Ah, con mi viejo. Me escuchan los patas y dicen: ah, ¿tocas con tu viejo? Me dicen: sí. ¿Y qué tocas? Ah, tocamos, pucha, hasta salsa, tocamos rock acústico. ¡No! Dice: no, puta, tú no. Y así te haces. ¡Puro! ¡No! Eres impuro. Así te haces llamar metalero. ¡No puede ser! ¡Eres una aberración! Esa gente sí me hastía, me hincha las pelotas, o sea, me gusta el metal y me gusta también la salsa. Bueno, soy menos metalero, soy menos fan que ustedes. Eso también se aplica a lo de sacar canciones. Demasiado, ya, o sea. Y eso también se aplica a lo de sacar canciones. O sea, no saques de un solo género. Ya, está bien que el género te guste, pero no te cierres en solo eso, porque si no, al final vas a ser una persona muy limitada en realidad, pues. Eso se aplica en todo. Hay gente que. Incluso en una carrera, digamos, si eres un médico, yeah, y de lo único que sabes es medicina, también eres también limitado. Uh-huh. O sea, una persona para ser íntegra debe saber un poco de varias cosas. Tú me lo dijiste una vez, Rodley, tú me lo dijiste, hasta ahora me acuerdo, tú me dijiste: es bueno siempre saber un poco de todo. Sí, ayuda, claro. O sea, la cultura general. Claro. Y hablando de gustos, a veces creo que todos pecamos, algunos en mayor grado que otros. Que de repente, si a alguna persona le gusta una cosa que a ti te parece estúpida, ajá, horrible, lo tachas de: esto es un idiota. Claro, hay gente así. Así como los que han votado por un candidato que se va un poco a la izquierda, muy a la izquierda. Muy a la izquierda. No, estos son unos, no sirven para nada, hay que quemarlos toditos, no, hay que quemarlos, hay que. No, sí, ya. Que mandarlos a su país de origen, digo, por ahí. No, pero si te fijas que se llama. Actualmente te vas a dar cuenta que. Por ejemplo, a mí se me abierto más la mente con eso. La gente es muy discriminatoria. Y muy intolerante. Claro. Hasta yo le he sido también, pero veo casos mucho peores y creo que ahora estoy cambiando un poco en ese sentido porque me hago. Oye, si somos intolerantes. Yo estoy orgulloso de decir que, digamos, estoy un poco cambiando en ese aspecto, porque yo no soy de los que. En la cuestión de música, porque estamos en el tema de música, o sea, en el que te dice: oye, ¿sabes qué? Apaga esa hueá. Yo, la verdad, muy pocas veces lo he dicho y trato de no hacerlo porque sé que. ¿Te puede gustar a esa persona? Claro, no, o sea, claro. O sea, si alguien, claro, puedo ofender a la otra persona. Por ejemplo, una vez estaba conversando con una amiga que estábamos hablando de. Curiosamente, estábamos hablando de. A mí me gusta esta pose, ¿no? Estábamos hablando. ¡Me gusta eso! Estábamos hablando de rock y de Richie Valens y de Chuck Berry que yo también hago rock, que también todo este rock, ajá, chévere. Y ahí le digo: ¿y qué estás escuchando ahorita? Y me dice que estaba escuchando una cuestión de K-pop, ¿ya? Y en lo personal, a mí, disculpen a toda la gente que está escuchando, no se vayan a salir, no se me vayan contra mí, pero en lo general a mí no me gusta el K-pop, ¿por qué? Porque considero que no aporta mucho a la música actualmente. Pero la cuestión es decirlo con tacto. Sí, no me gusta. Claro, ¿verdad? O sea, disculpa, no, ya. Es una mierda, no quiero escucharlo nunca. Claro, o sea. Ya eres mi amiga, ya. Eso, la, o sea, la cuestión era. La cuestión es decirlo con tacto. O sea, ¿sabes qué? Ya, bueno, pues sigamos hablando de lo nuestro. Ya, como no darle importancia, ¿no? O sea, ya. Si es algo que no te gusta, no tienes por qué darle la demasiada importancia como para que la otra persona se ofenda y se enoje contigo. Ya no me voy a juntar contigo porque mi papá me ha dicho que no me junte con la gente que le gusta eso. Hay, claro. Hay gente así, ¿eh? Sí. Ya. Unos consejos rápidos para, ya un poco más técnicos de músicos. Por un lado, los que se compran los llamados carritos. No exageren. Los pedales. Bueno, fuera de no exagerar, un consejo técnico. ¿Qué? Si tienen batería, o sea, muchas veces, si se lo ha comprado batería nuevo, sí, si se lo ha comprado nuevo y el que se los ha traído no se las ha querido estafar, debería venirles con una batería ya puesta dentro del otro. Yeah. Pero entonces uno pensaría, ah, ya, si lo tengo, si es que no la tengo presionada la otra y tengo el parlante desconectado, no se va a desgastar porque no está prendido el foquito. Pero sí, señores, si sí se desgasta si es que está conectado el cable hacia la guitarra. O sea, si solamente conectan la guitarra hacia el pedal, ya se baja la batería. Y desafortunadamente no existe un switch que diga que si no lo están usando, que si ustedes lo usan con transformador, que se deje usar la batería. Entonces, el consejo es siempre, por un lado, desconecten siempre todos los cables, dejen la pedalera suelta mientras no estén ensayando. Y dos, también me dijeron que dejen los volúmenes abajo. Abajo, claro. Dejen los volúmenes en cero cada vez que no lo usen. Igual con sus con parlantes y con la guitarra misma también. Ya. Otro consejo que me dio un amigo, si es que viajan, principalmente con bajos, por ejemplo, bajos o guitarras que tienen cuerdas, si viajan a otras ciudades, suelten las cuerdas. Ah, ya, claro. Sí. Déjenlas tensas y recién las vuelven a tensar allá, porque la diferencia de tensiones puede hacer que se rompan al llegar a donde ahí lado, yo meto presiones. Ahí yo meto mi cuchara también y te digo que también se aplica en percusión. Todo lo que es, no lo sé, timbales o hasta la batería misma, que encuentro muy extraño que alguien lleve una batería, pero en el caso de que lleves timbales, bongos o cualquier cosa que tengas que golpear, también es muy importante que cuando viajas, sobre todo a un lugar donde hace calor, bajarle la... Lo destensas. Lo destensas, claro. Lo pones más suelto porque lo cosías. Al llegar recién lo afinas. Claro, al llegar recién lo afinas otra vez desde cero. Porque una vez me pasó que mis bongos llegaron prácticamente partidos a la playa cuando fuimos a tocar. Ah, claro, claro. Con problemas. Uno por la altura, y otro claro, porque y hace más calor, claro, y se va a dilatar. Y, sí, sí, por eso. Es un buen consejo. Uh-huh. Un consejo más técnico. Los que vayan, cuando vas a sala de ensayo, y en el fondo en cualquier lado, que van en ciudad, ajusten volúmenes, dense el tiempo para al principio, antes de comenzar a tocar, ajustar volúmenes, regular, claro, que todo suene bien. Incluso en ensayos, porque la gente comete el error de que cada uno, el guitarrista sube su guitarra al máximo, el bajista pone su bajo al máximo en los volúmenes, el baterista toca como descosido y no se escucha nada. Claro. Y el que más sufre en eso, principalmente, es el vocalista, porque es difícil sacar a voz muy alta. Si subes demasiado al micro, comienza a hacer retroalimentación. Así que, en general, y también un consejo en la prioridad de sonido. Lo más alto que tiene que escucharse es la voz. De ahí viene, obviamente. De ahí viene normalmente el bajo para lo que es la base rítmica. De ahí las guitarras y finalmente la batería. Ese más o menos debe ser el orden de mayor a menor en sonido. También para los ensayos, justamente, que en general haya un encargado, el más responsable de todos, de coordinar esos ensayos. Porque si en diferentes ensayos van a ensayar en diferentes sitios y una diferente persona cada vez va a estar coordinando con los otros y separando la sala, todo, uh-huh, es mucha confusión. En general, déjensela al que naturalmente, siempre, al menos una persona en la banda va a aceptar esa responsabilidad. No es tan grande, siempre y cuando seas una persona así responsable, porque a veces se dejan encargado para hacer el ensayo a alguien al que sabes que se va a olvidar y ahí pierdes tiempo y haces muchos problemas. Y finalmente, al menos consejo mío en música, si les ofrecen una tocada, si alguien le está diciendo queremos que toquen en tal sitio, tal momento, y tiene que recién coordinar con su banda, tiene que hablar con la gente, de preferencia ya den una especie de respuesta positiva. Ah, sí, no te preocupes. Ah, claro. Sí, ya, y ya haces, la haces, si puedes hacerla larga mientras corriendo nosotros, bueno, pero den una respuesta de preferencia positiva lo antes posible, porque me ha pasado que a un amigo le dijeron para tocar, como 2 semanas después recién nos pasó la voz, nos mandó un correo diciéndonos que era, en vez de mandarle un correo al pata diciendo que sí queríamos tocar, y ya se pasó la fecha y no tocamos solo por hacerla larga. Entonces, no es bueno asustar al contratante, llamémoslo así. No es bueno asustarlo. Mejor no es bueno en el último minuto recién confirmar. Sí. Claro. Mejor, como dice Rodrigo, es bueno manifestarse rápido y decir, sí vamos a hacerlo, sí voy a hablar con mi gente, sí. O si no, de frente, estamos interesados, voy a coordinar cómo estamos de tiempos y todo eso para los y ajustar los detalles. No decirle, no sé, es posible, voy a hablar con ellos y vamos a ver. Y comenzar a dar datos malos, o sea, sí. Al baterista no lo ve hace 3 meses, y que el bajista no se lo gana. No es bueno eso, ¿Algún consejo más sobre eso? ¿Algún consejo más sobre música, Diego Martín? Diego Martín porque Martín es también músico, ¿no? Uh-huh. No porque discrimine a Marius. Está discriminando. Ya. ¿Qué puedes? A ver, gente, o sea, ¿algún problema que hayas tenido y que ahora sí sabes cómo solucionarlo? Cuestión técnica no mucho, pero cuestión de experiencia, bueno, yo no tengo la gran experiencia que digamos, pero me ha tocado la cuestión esta de cuando un miembro nos ha tocado, ya te seré sincero, Rodley, nos ha tocado a nosotros dos de que a veces un miembro de la banda falla a la hora de la tocada. Y la cuestión es esta: si estás tocando en un evento y el evento no lo organizas tú, lo organiza otra persona, que quizás sea tu pato, tal vez no sea muy pata tuyo, pero sabes que si tú no tocas, por X problema, la persona que va a quedar mal es el organizador, que es tu pata, o tal vez no lo sea, no tú, va a quedar el organizador. Entonces ponte a pensar un poquito, sé un poquito solidario y di, no quiero que este pata quede mal por culpa mía o por culpa del huevón que ha fallado. Entonces, la cuestión es, si crees que todavía puedes tocar bien, toca y toca. Un saludo para abajo, te quiero. Bueno, entonces dos recomendaciones, dos tips en ese sentido y ese caso es, uno, si pueden darse el lujo, porque no todas las bandas podrían darse el lujo, pero si pueden tener siempre un backup de cada persona, o sea, que alguien más sepa batería, por ejemplo, uno que hace unas guitarras, que pueda hacer batería, que alguien pueda cantar, algo así, en caso de que al menos si uno de la banda falle, claro, que sí sea reemplazable, que aún puedan tocar. Y segundo, de todas formas, si alguien de la banda para un evento está diciéndote que sí, que no, cuádralo y dile que te confirme. Aunque sea que te diga que no, claro, pero que te diga las cosas claras, porque a veces te pasean solamente por no decirte que no, claro, y no quedar mal, no te dicen y el día de la tocada quedas mal. Eso, gente, también, o sea, si los llaman para alguna banda o quieren meterse a alguna banda y resulta que ustedes no creen que tengan el potencial o simplemente no les gusta esa banda, no se anden con tonteras. Digan, ¿sabes qué? Disculpa, manito, siempre cortés, ¿sabes qué, manito? Disculpa, pero no me voy a poder entrar a la banda o no voy a poder seguir con esto. No se anden con tonteras porque al final quedas peor. Quedas como mecedor, quedas como fumador, quedas como peón. Eso es un concepto. Bueno, ahora pasemos un tema también usual, dinero. Hay gente que gasta su dinero muy rápido. Yo, un tip es también a veces separar el ingreso en periodos. Por ejemplo, en un mes normalmente tienes 4 semanas, ¿no es cierto? No. 4 semanas y unos cuantos días. Sí. Entonces, si por ejemplo tienes tu clásico sueldo mínimo, tus 500 lucas. Ya. Yeah. Si sabes que son 4 semanas y tienes 500 lucas, separa 125 lucas, en ese caso es la división, y gasta 125 lucas por semana. Si te gasta menos que eso, presupuesta para poder gastar eso, para que no te quedes corto, porque si te gastas 500 la primera, 400 la primera semana, vas a estar con 100 restante fuiste. La forma de hacer que te alcance es eso, separa tu dinero y déjalo limitado, como diciendo, solo tengo esta cantidad de plata esta semana, solo 125. Si te lo gastas antes de que llegue la siguiente semana, te aguantas y te limitas en ese momento. Y la siguiente semana empiezas fresquito. Claro. Como que tienes, en vez de esperar a un final de mes para que sean balancearte de nuevo. Claro, o en el caso que estés bien, o sea, digamos, está bien el ejemplo de que diste, o sea, ya, digamos, tienes 500 lucas al mes y lo separas en 125 por semana. Ya, digamos que en una semana te gastas los 125, ya, o sea, esto es normal, ¿no? Empiezas con los otros 125 y de alguna manera u otra no gastaste tanto. Yo diría que lo mejor también es fondo de emergencia. Sí, puedes guardarlo también. También fondo de emergencia, o sea, lo que no hayas gastado, que sabes que guárdalo. Lo supuestamente lo podías haber gastado, pero no lo has hecho por responsabilidad tuya, que está muy bien, fondo de emergencia. E incluso siempre va a ser falta. Incluso puede ser otra división. Tienes tus 500 lucas, son 4 semanas. Ya. Yeah. Separas 100 a principio de mes de tu fondo de emergencia y tienes 100 para cada semana. Mm. Por ejemplo, y tienes un fondo siempre. Y de esa plata sacas las cosas que sabes que en algún momento vas a necesitar. Por ejemplo, ropa, comprarte, no sé, útiles. Alguna cosa que sabes que sale del previsible de una semana. Claro, sí. Entonces, es una forma, un tip para poder administrar un poco mejor el dinero y que al menos no se queden sin plata porque digan que no se puede. Sí se puede. Uh-huh. Por otro lado, también, esto tiene que ver no solo con dinero, sino con amistades. En general, no prestar a un amigo más dinero del que estés dispuesto a regalarle o de lo que crees que vale esa amistad, porque a ver, hay muchos problemas a veces por dinero hacia amigos, a desconocidos. Desafortunadamente los amigos, los conocidos son a veces hasta más responsables para pagarte. Por ejemplo, entonces si le prestas a un amigo plata, tienes que estar dispuesto a que, bueno, en caso que no pueda pagarte, ya, aunque sea, se la regales. No hay problema. No le prestes tanto como para que digas pues que realmente es malo que le des la plata. Claro. No le prestes pues 1,000 soles. Si necesitas 20 soles, ya le puedes prestar 20 tal vez algo que puedas regalarle en algún caso. Y en ese sentido también tienes que ver cuánto vale esa amistad. ¿Tú crees que sería correcto por haberle prestado 500 soles a un amigo, por ejemplo, y no te los paga, perder la amistad? Ya, pues te quedas con mis 500, ya no somos amigos. El punto es pensarlo antes. Claro. Tú, en el peor de los casos, y que no me vuelva esta plata, ¿vale esta amistad, esta plata que le estoy diciendo? Y en general, hasta incluso el consejo más básico, si se puede, no presten dinero a amigos. O sea, hay gente que tiene esa política estricta. No presten dinero a amigos. Entonces, porque te evitas problemas. Yeah. Mm-hmm. Incluso, en un caso de préstamo, y un tip más, en un caso de préstamo a amigos, en general es bueno pedir alguna garantía. Es lo mejor. Sí, o sea, y eso, y obviamente porque hay confianza también, no debería haber tanto roche de hacerlo, y ahí guardas la garantía del préstamo, y eso certifica. Entonces, mientras que los dos tengan una razón para estar normal, entonces no hay gran problema. Ahí te evitas problemas, porque el problema es cuando prestas dinero a un amigo sin colateral. Sí. Yo pienso que esa debe ser tu política, Rodo. ¿Alguna experiencia que hayan tenido así de préstamos, o algún tip que tengan sobre dinero específicamente? Antes de eso, Rodo, esa es tu política, ¿no? Porque cabe algunas cosas que supuestamente no eran tuyas, pero es que sí, ahora sí, son sí, tuyas. Yo tengo una cosa en garantía ahorita. Ah, ya. ¿Una? Sí, no, lo gracioso, lo potencialmente peligroso es que me están, justamente esta semana me acaban de pagar. ¡Uy! Eso, así que vamos a ver qué pasa. Sí. ¿Después de tanto tiempo? Bueno, pero creo que no se acuerdan del colateral. Bueno, entonces siguiente tip. Si ustedes se prestan plata por un colateral, de pagarla después de mucho tiempo, acuérdense que hay un colateral. Bueno... En todo caso, digamos que estos son los intereses. Sí. ¿Intereses? Claro, interés, claro, claro. No, aunque queda un poquito. Queda un poquito. Creo que justamente no voy a cobrar para eso. Está bien. Bueno, entonces, vamos a pasar a una segunda canción. ¿Alguna otra sugerencia de banda que tengan? Yo quisiera algo de Panther Black. Ya está. ¿Alguna canción en especial o ya elegimos una? Ya elegimos. Ya está. Entonces, bueno, ya saben, recordamos, hablando de dinero, a la gente que hizo esta segunda temporada posible, a la gente de Pacífico Motor. Los encuentran en www.pacificomotor.com, a la gente del Spa Salón Devis Gotitas de Belleza. Alta Peluquería los encuentran en el centro, en la esquina de Pierola con Santo Domingo. Y también la página www.arequipafiesta.com. Todo lo que está en Arequipa está en arequipafiesta.com, una página imperdible. Sobre todo si quieres salir los fines de semana y quieres encontrar la juerga que sea indicada para ti, entra a esta página. Se lo recomiendo. Muy bueno. También la gente de Jona Films, con que estamos haciendo el primer concurso de Demasiadamente el Doble. Recuerden, gente, es un concurso por un videoclip para su banda favorita. Saben que voten, ya están abiertas las votaciones en nuestra página. También Cola Escocesa, la bebida de Arequipa en sus versiones clásica, la light, y también Arequipa Dry, que todas están muy buenas. Y Coca Max, la nueva bebida energizante en base a coca, que no tiene azúcar. Que pone. Entonces, bueno, pasamos a una segunda canción de la gente de Panther Black.